desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Y ya estamos en horario de entreacto cultural, como ustedes escuchaban allí, con John Lennon, que nos lo hace saber, y con Fernando Palumbo, que está pronto allí, con todo dispuesto para este entreacto de este viernes. Fernando, ¿qué buen tal, día. Emiliano? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia del país y del mundo también, por cierto, en este entreacto. Para decir la verdad, cuando el sol sale a full aquí en este es comienzo del verano, diría yo, de Montevideo, ¿no? Estamos en los últimos del año, el penúltimo o el último, no sé. Esto debe ser, ya ni me acuerdo, pero estamos por el penúltimo. Estamos, ¿sí?, en el penúltimo, sí. Nos, queda, último, nos sí. queda el 26 de diciembre todavía. Y después ya, bueno, que ahí tiramos. Comenzamos el 26. El 26 y ya empieza el 26. 2026. Exacto. Y bueno, y tenemos mucha información como siempre, y un fuerte abrazo a todos los compañeros que están en el estudio, por cierto, y también a Blanquita Rodríguez en la cabina de control, la gran productora de estos programas en la mañana de radio, y a todas las Blanquitas, de paso ya, si te parece, Emiliano, ¿cómo no?, a todas las Blanquitas del mundo que se estén escuchando, a un fuerte abrazo a esas Blanquitas que andan por todas partes de Uruguay y del mundo. Dicho esto, y tengo que seguir el libreto porque están ustedes poniendo imágenes de lo que yo voy a decir. Sí, por está suerte no hay imágenes mías. Martina sino, Díaz en control de streaming. Divina Martina, entonces, a full. Y te tengo que decir a Martina que ponga imágenes de una película que se ha comido, así como el fuego a veces devora bosques, devora plantaciones. Bueno, esta película, Avatar, Fuego y Cenizas, de James Cameron, se está comiendo todas las salas cinematográficas, tanto de Montevideo y también de otras partes, por ejemplo, el este del Uruguay, donde existen salas de estreno comercial. Sí. Esta película se puede ver en 2D, 3D, 4D y si querés también en 5D. Es una más de la saga de Avatar, que comenzó hace algunos añitos como una prueba que hizo James Cameron y que ahora parece que vamos a tener varios estrenos cada dos años de este mega, mega espectáculo que intenta hacer James Cameron, conjugando todas las posibles variables o subsistemas que tiene el cine para intentar decir algo. Yo no sé qué tanto dice, pero bueno, sí, sin duda alguna, en 195 minutos, es larga la historia, calculo que habrá una pausa para ir al baño, tomar algo, intenta Cameron, este gran director de estupendas películas, como por ejemplo, bueno, hizo Terminator 2, pero fundamentalmente se lo recuerda por historias muy románticas, muy románticas y muy bien narradas, es un gran narrador, por cierto. Bueno, se metió en este megaproyecto después de haber hecho esa gran película romántica que fue el Titanic a finales del siglo XX. Acá trabajan Sam Worthington y Zoe Saldana, dos de sus actores fetiches. Dicho esto, pasamos al segundo estreno de esta semana, que por cierto y por suerte no viene a ser una cosa tan espectacular. La película se llama Modigliani, y le pusieron acá Tres días en Montparnasse, que viene a ser el lugar donde Amedeo Clemente Modigliani, así se lo conoce, es el nombre real de este hombre, apodado Modi, vivió algunos de sus días muy alocados, por cierto, muy frenéticos, llevado por la droga, el alcohol y la inspiración artística que él buscaba a través de diferentes elementos visuales y también tóxicos. Y bueno, y se arma esta película un tanto singular que llega a nuestro país. El título original del film es Modigliani, Tres días en las alas de la locura. Acá le encajaron otro nombre, está dirigida por Johnny Depp, es un proyecto que arrancó en 1970, una ideación que tuvo nada más y nada menos que el actor Al Pacino, Muy recordado, me imagino que si te digo Pacino ya automáticamente asociadas Tarde de Perros, en fin, una saga de películas de enorme importancia, El Padrino, sí, etcétera. Pero Pacino, que tiene mucha plata, ahora también se dedica obviamente a producir, es productor y tiene un papel secundario pero importante en este film, fundamentalmente británico, italiano y norteamericano del 2024, que estrenó en forma estrictamente singular la Cinemateca Uruguaya y que se da siempre a eso de las 19 horas. Bueno, si no llegas a esa hora, evidentemente la película no la vas a poder ver. Sí. Dicho esto, y siguiendo el libreto, pero pues está interesante, ¿verdad? Modigliani no es un pintor demasiado conocido por nuestro medio. Nació en julio del 84 y muere en 1920. Acá capta unos días allá por 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, en París específicamente. Y aquellos que les gusta la pintura y también investigar sobre la creación artística, puede ser que el film tenga variados y varios intereses. ¿Estamos? Estos son los estrenos, obviamente no pudimos llegar a verlos por los horarios y por el caso de Avatar. Es increíble la cantidad de gente que está desesperada por ver la saga, con lo cual una vez más podemos decir que Cameron dio en la tecla con lo que vendría a ser una película muy pero muy comercial y comercializable. Vamos a repasar, Emi, si te parece, siguiendo el directo, algunos de los títulos que se mantienen en cartel que yo destacaría, mirá, para aquellos que tengan el fin de semana para recorrer y ver mucho buen cine, yo le destaco nuevamente El Amor Duerme en la Calle, el documental uruguayo tan interesante sobre el elemento romántico y afectivo de los compatriotas que están pasando un muy mal momento económico y tienen que dormir en las aceras de nuestro Montevideo. También voy a destacar la película Germán Araújo, fundamentalmente por todo lo que Aldo Novick, el director, logra destacar de este político de otra época, llena de contenidos, por cierto, muy interesantes, y sobre todo una película que asombra mucho a gente que viene del interior, gente joven que no conoció esta época de nuestra historia política reciente, historia periodística reciente, quedan bastante impactados por las cosas que este hombre decía. Sí. También destacamos un documental llamado Ponzo Milán, que obtuvo los premios como el mejor documental por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay en la temporada esta que ya está prácticamente liquidándose, dirigido por Ramiro Cabrera. Ponzo Milán, vale la pena verlo. También destaco Perros, de Gerardo Minuti, una película que gustó muchísimo a los colegas de la crítica. Esta es una película de ficción. Y también debo destacar que se mantiene en cartel desde hace mucho, pero mucho tiempo, la película Quinografía. Evidentemente es una estupenda biografía, aunque hay comentaristas amigos que dicen que hay otra biografía mejor sobre la obra de aquel hombre que dibujó, que supo dibujar Mafalda. Calculo que tú alguna vez viste a Mafalda, estimado Emi. Y bueno, este es un título dirigido por Donoso y Cardone que me parece que tiene mucho interés y que es uno de los elementos a destacar en la cartelera, que se mantienen a veces una función, dos funciones por semana. Además, también debo destacar, sin lugar a dudas, que está muy interesante la película que comentamos la semana pasada cuando estaba Hernán en el micrófono, Fue Solo un Accidente, de Jafar Panahi, un film por momentos un tanto surrealista, raro, excéntrico, pero realmente muy bien filmado, como todo lo que hace Panahi. Si no hay ninguna pregunta, procedo con lo siguiente, Emi. Vamos a la crítica. Vamos a hacer un poquito de crítica. Primero anunciamos las peli, claro, o sea que nadie se puede quejar De las cosas que yo después voy a decir. O sea, las anunciamos, más o menos las ubicamos en el espacio-tiempo que le dan los distribuidores y exhibidores en nuestro país, y luego tenemos que pasar inevitablemente a decir algún elemento analítico de este film. Y comenzamos con una película llamada La Quinta Portuguesa. No es la séptima, sino que es La Quinta Portuguesa, porque el film de alguna manera está ambientado, gran parte de la película, en una especie de casa de campo muy linda, hermosos jardines, flores, vegetales, todo esto que va a atraer a la gente amante de la botánica, sin lugar a dudas, y también a la gente amante de la cocina, puesto que el film se desarrolla en una hermosa casa digamos que no sé si de veraneo, pero también de vivienda, de una señora que está económicamente muy bien, y allí tiene una gigantesca cocina donde se preparan platos muy exquisitos, ideal para aquellos que son amantes de la cocina y que saben preparar contenidos culinarios que deleitan a todo el mundo. Una quinta portuguesa que se sirve únicamente en Cinemateca Uruguaya es un film hispano-portugués tiene, diría yo, toda la prestancia de las películas portuguesas, en el sentido de que son films muy hablados, tienen un libreto desde el punto de vista lingüístico bastante profundo, denso por momentos, aunque esta película lo aligera muy bien, y es la historia de un sujeto, como puede ser cualquier otro sujeto en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo occidental, que tiene el mundo controlado, es un profesor de geografía, y que tiene delimitado un orden para poder estudiar y o viajar y o pensar el planeta Tierra. Es un profesor, comienza la película dando una clase, este individuo, interpretado muy bien por actores, por cierto, de primera línea, todos muy desconocidos en nuestro medio, y en determinado momento, este individuo que estaba muy enamorado de una ciudadana de origen serbio, europeo por supuesto, la llama, la está buscando, ella no contesta, le pregunta si va a llevar o no algunas empanadas para la cena, nada elaborado por cierto, ¿no? Empanadas caseras de la vuelta ahí, empanadas industriales, perdón, y la mujer no le responde y esta mujer desaparece y no aparece, y entonces hay una escena en el comienzo donde ella le dejaría una carta, pero él aparentemente no la ve, y el individuo sufre un cuadro depresivo bastante importante, queda completamente desorientado y no puede seguir adelante con sus tareas habituales de docencia, no se puede concentrar, es obvio, es parte de lo que son las depresiones, la inhibición intelectual, y decide hacer una especie de viaje perdido, con el tiempo, y termina en Portugal, un país obviamente muy largo, pegado en la península ibérica, y ahí comienza otro mundo, disfrazado, ocupando el lugar de un sujeto que él conoce en un hotel, que fallece al lado de él. Ahí hay una pequeña endeblez en el libreto, pero bueno, se sostiene, justo el hombre lo conoce, justo se muere, y él adquiere la personalidad de este sujeto que conoció en un hotel de playa, en baja temporada, por cierto, muy lindo el hotel. Y se transforma en un jardinero que va a hacer un trabajo que le tocaba hacer a este difunto. Y ahí se arma esta película donde él conoce a una hermosa propietaria de esta quinta y se va dando una relación íntima, muy especial, llena de afectos, de sensibilidades, con toda la gente que rodea a esta señora, y hay también una segunda vuelta del individuo en busca de su identidad cultural, puesto que la película plantea un problema de pérdida de identidad en lo afectivo, por el trastorno, este duelo que está viviendo por una pérdida que no entiende qué fue lo que ocurrió, pero también el film plantea el tema de las identidades culturales, ¿verdad? Que no siempre uno se siente a gusto en un país, por más que el lugar sea muy lindo, porque hay problemas del idioma, hay problemas de orden social que no son tan fáciles de adaptar, por más que a uno lo reciban muy bien. Es una película de cámara, bien actuada, libreto es interesante, es una película por momentos un poco lenta para aquellos que están acostumbrados al cine comercial, al estilo de Avatar, por decir algo, ¿verdad? Comparativo, directo, pero que se puede ver muy bien y que nos ilustra de algunas cosas que se están haciendo en la península ibérica que no llegan tan fácilmente a nuestro medio. ¿Se entiende esto? Perfectamente se entiende, claro, Fernando. Es un film calmo, ¿verdad? Son 114 minutos para verlo tranquilo y, bueno, meterse en la vida de este sujeto que sufre duelo profundo, que tiene también un duelo en su relación cultural. En fin, la película da una serie de vueltas, sobre todo el final, que no lo quiero contar, que es muy interesante, puesto que el apartamento que él dejó en Madrid va a ser ocupado, y uno piensa, bueno, llega y va a contratar a un abogado y va a desalojar a la persona que se metió en ese apartamento. Pero no ocurre eso, sino que él mantiene una actitud de ocultar de alguna manera u otra lo que está ocurriendo allí y quién está habitando ese apartamento, un poco rememorando la figura de esa mujer que tanto quiso y que desapareció. Y dicho esto, entonces, nos vamos a otro film que nada tiene que ver con esto, si tú no tienes nada para agregar, Emiliano. Estaba viendo el tráiler acá de Una Quinta Portuguesa, no la vi obviamente la película, pero viendo el tráiler, la fotografía parece muy muy cuidada y las locaciones también muy muy bien ambientadas, ¿no? Sin lugar a dudas, las locaciones son maravillosas, fantásticas. Yo quisiera ya estar viviendo en La Quinta Portuguesa con una buena cocinera que me diera platos exquisitos. Y te diría además que está muy bien el tema de la fotografía, porque cada tanto el director utiliza el lente 50 milímetros en la cámara, que es un lente que daría, desde el punto de vista fotográfico, la idea de realidad tal cual la ve el ojo humano. Esto, por supuesto, entre comillas, el ojo humano ve mucho más y no es exactamente un 50 milímetros de foto de cámara, y esto le da a la película una cosa media retro, realista, fuera de tiempo, fuera del cine actual, que tiene un manejo de cámara y de fotografía un tanto taquipsíquico exagerado, ¿sí?, o apurado de más. Dicho esto, nos vamos a otro film, ¿te parece? Vamos. Llamado Bugoña. Bueno, si no la vistes, pues podría llamarse, yo que sé, Macedonia, o podría llamarse de otra manera. Es un film que ha tenido durísimas críticas por parte de muchos colegas del mundo, que no ha gustado. Está dirigido por Yorgos Lanthimos, es un griego, bastante snob por momentos, que gusta hacer películas diferentes, artísticas, con cierto potencial dramático. No es un individuo que a mí en lo personal me guste mucho las cosas que hace, me parece un tanto entreverado y prolongado también en sus secuencias, pero en particular esta película, que me metí a verla con mucho gusto, me gustó, me impactó. Realmente me gustó, creo que es lo mejor que me ha gustado de este individuo en esta coproducción, donde intervienen varios países, como ya dijimos, y está, por supuesto, Emma Stone como su actriz fetiche. La película tiene que ver con dos delirantes en un pueblo perdido de los Estados Unidos de Norteamérica, que suponen que la ejecutiva, o la gerenta general, que vive, por así decirlo, en relación al común de los mortales, como el que está hablando en una mansión o casa de lujo, con todas las comodidades que la tecnología brinda, ¿verdad? Piscina, jacuzzi, que se cuida mucho en la dieta, hace una serie de ejercicios para ser eterna, para vivir más de 100 años, por lo menos. Y entonces ella vive, obviamente, muy lejos de estas dos personas, desde el punto de vista socioeconómico, que están hilando, están viviendo con lo básico en un rancho de una villa o ciudad perdida. Y entonces estos dos tienen un delirio esquizoparanoide y suponen que esta persona es una extraterrestre, de las supuestos extraterrestres, y todo esto muy entre comillas, que estarían dominando el mundo actual, y entonces la van a secuestrar, la van a torturar también, por cierto, y van a intentar que esta persona, que proviene de un mundo Andrómeda, de un mundo muy muy lejano, confiese. Hasta ahí la película, bueno, es una película de intriga policial, con ciencia ficción, tiene un tratamiento por momentos bastante diferente, en cuanto que el FBI y la policía no logran localizar a esta poderosa económicamente secuestrada. Hay un sheriff del pueblo muy, muy chabacano, que tiene algunas sospechas, pero como tiene culpas por cosas que hizo non santas con estas dos personas, sobre todo el más delirante de los dos personajes, no se anima a meter la cuchara a fondo, y de alguna manera se da cuenta que hay algo raro en esa finca. Pero todo esto, que es una anécdota, que está muy bien contada, desde el punto de vista fotográfico, estupendamente actuada por Stone y también por Jesse Plemons, posiblemente su mejor actuación hasta el momento en la pantalla, un actor que vamos a verlo en franco ascenso. En estas dos horas, el tema central del film no es tanto esta anécdota, ni un final desopinante, muy loco, muy surrealista, que me hizo acordar a películas de ciencia ficción de la década de los 60, más específicamente a la primera temporada de Star Trek, donde se Viaje a las Estrellas, perdón, donde se improvisaba algunas maquetas sobre seres extraterrestres y aparecían una serie de figurines un tanto exóticos sobre la vida que podría existir en otros planetas. Pero todo eso es una anécdota pero el tema central del film, y está muy bien desde el punto de vista emocional y lo transfiere muy bien, es la locura. La locura, una locura en serio desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, que no es precisamente una cosa menor ni es un chiste, ¿no? Es algo dramático. Lo digo en tiempos donde en Uruguay nuevamente vuelve a aparecer la idea de, por parte del Estado, de los burócratas del gobierno, de atender rápidamente a la salud mental. La salud mental es algo muy complicado, es multicausal, van a dar muchos factores para incidir en la salud y también en la enfermedad, y esta película transfiere esa idea de lo delirante como algo absolutamente incomible, insoportable, y creo que es el punto central de este film de cámara, donde el señor Yorgos Lanthimos no se desborda tanto como en películas anteriores, sino que focaliza la historia básicamente en tres personajes, ¿verdad? La supuesta, digo entre comillas, extraterrestre, ejecutiva de una empresa que de alguna manera u otra está dañando o ha dañado la salud de algunos de sus operarios, y estos dos sujetos que en esa casa intentan salvar al mundo matando a la IT. Dicho esto, nos vamos a otro mundo. Puede ser, Emi, tú, ese conductor, me tienes que ir indicando. Si me voy del libreto, me penalizás. Hoy estás, la verdad, Fernando... A decir verdad, estás respetando el libreto de forma admirable. Qué increíble, ¿no? Me llevo una bolsa de Candes de premio, entonces, para casa, para este fin de semana. Y pasamos al cierre monumental de la temporada de la Comedia Nacional de Uruguay. Un elenco que, hay que decir, es admirado en todas partes del mundo donde participa. Al igual que ocurre con el elenco, por ejemplo, teatral de El Galpón, que donde va El Galpón la gente lo aplaude, porque sí, es otro elenco muy profesional. Uno es estatal, el otro es particular, ¿verdad? Y cerró el año, el domingo próximo pasado, en forma estridente, con una obra teatral llamada Carne Viva. Carne Viva no tiene nada que ver con la película Carne de Isabel Sarli, aunque sí hay mucha, pero mucha dosis de creatividad, de ingenio, de desparpajo, de alegrías. Una obra de Denis Desperu, así lo pronuncio porque no domino muchas lenguas. Está dirigida por un uruguayo egresado de la EMAD, llamado André Hubener, que aquí en particular se luce como director, puesto que el planteo escénico, más que el planteo dramático, que es para reírse y exaltar todo el tiempo y divertirse, puesto que hay baile, hay música, hay comedia, se desarrolla la obra, fíjate vos, ¿no?, en una comisaría muy, pero muy payasesca, en una sala de baile, de salsa, de ritmo para moverse, ¿verdad? Y también en un gabinete de hipnosis. Todo esto se conjuga para armar un espectáculo, como diríamos, un espectáculo teatral total, como diría el legendario Antonin Artaud, que buscaba que el teatro llegara a todo el mundo, que copara la sala y que compitiera en aquel momento con el cine, que estaba haciendo mucha mella en el espectáculo teatral y también en la ópera. Me refiero a que, y vuelvo a repetir lo que ya vengo diciendo desde hace varios años, la única forma que el teatro pueda de alguna manera competir con estas megaproducciones comerciales, independientemente de que el público le gusta el teatro, puede ser muy diferente al que le gusta el cine, ¿verdad? No tiene por qué ser el mismo público, pero bueno, el teatro tiene que intentar, y lo puede lograr para competir con el streaming y con el cine comercial, esto de abarcar a todo el público, a hacer que el público participe y a que la persona que va al teatro pueda vivir 2 horas de picnic teatral, de picnic dramático o de comedia, para de esa manera olvidarse de su cotidianidad, de sus problemas, y meterse en el mundo fantástico de la actuación, y bueno, y quedar desbordado con las cosas que plantean los actores, que en este caso en particular todos, sin excepción, es un elenco de 9 actores, rinden en forma excepcionalmente buena, genial. Yo no quiero destacar a ninguno en particular, porque si digo que Lucía Sommer está muy bien, o que Daniel Espinolar cara, se luce, haciéndote una especie de comisario muy condecorado, estaría dejando de lado a las demás actuaciones de, por ejemplo, Fernando Dianesi, gran amigo, Jimena Pérez, etcétera, etcétera, que están todos impecables y que termina además con un espectáculo de tipo musical que va a ser muy disfrutable. Esta obra ya se estrenó, cierra la comedia con este éxito que tuvimos en el 2025, y atención que el próximo 7 de febrero la comedia retoma las actividades en Montevideo y va a empezar su tour dramático con una obra maravillosa que se llama Las Brujas de Salem. El 7 de febrero y durante 8 funciones la Comedia Nacional de Uruguay en el Teatro Solís va a reponer este clásico de todos los tiempos, una obra que no pierde ninguna vigencia, por cierto, por el tema que está tratando, y van a ser 8 funciones con elenco estable. Diríamos que hay que siempre repasar Las Brujas de Salem. Yo la vi por primera vez siendo un adolescente prácticamente, teniendo la edad de Daniela, me parece, en el Teatro El Galpón, una estupenda puesta en escena poco tiempo antes de que Galpón fuera clausurado, y de ahí en más quedé impactado por el dramaturgo que es Arthur Miller, y es uno de los 3 grandes clásicos de Miller, junto con La Muerte de un Viajante y Panorama desde el Puente. O sea que a partir del 7 de febrero tenemos muy buen teatro en el Teatro Solís, y atención que el Teatro de Galpón está anunciando para el 23 de enero va a traer un espectáculo teatral argentino, donde se mezcla la mímica, la danza, el humor, la acrobacia y obviamente también la buena actuación. Bien. Dicho esto, y como estoy casi en los minutos finales, antes que me eches, Emiliano, sí, que está por ahí Hernán, hay que decir que en el sábado próximo pasado, lamentablemente, tuvimos el fallecimiento del gran Héctor Alterio. Así es. Murió con 96 años, si no me equivoco en este momento, dado tanta información de tantas pantallas, murió este hombre que fue un uruguayo genial como actor, que empezó muy modestamente haciendo teatro, luego pasó al cine, y que puede ser recordado por muchas películas, pero yo destacaría fundamentalmente lo que hizo en La Tregua, basado en la novela de Mario Benedetti, que es una novela sencilla desde el punto de vista estructural y que sirve muy bien como libreto. Me gustó más la película que la novela, te voy a decir la verdad. También es recordado por películas como Tanguito o Tango Feroz, haciendo de un cruel comisario que intenta buscar que un peludo mágico del rock and roll se transforme de alguna manera u otra en un soplón para indagar qué está haciendo la juventud alocada dentro del mundo del rock and roll. Y finalmente va a ser siempre recordado Héctor Alterio, ese hombre magistral, por el film La Patagonia Rebelde, del cual algún día tenemos que hablar más en profundidad, puesto que protagoniza a un coronel que, mandado por un país en aquel momento republicano, democrático, tiene que destruir, eliminar una huelga de campesinos, son gente que se dedica, gente de estancias que tienen que dedicarse a la faena de ganado y arman mucho lío. Entonces llega un momento en que tienen que ser exterminados los anarquistas y comunistas que están haciendo un levantamiento sindical en el sur de la Argentina. Ahí lo estamos viendo en pantalla, además, a Alterio interpretando allí a ese coronel en Patagonia Rebelde. Sí, estamos clásicos del cine argentino de todos los tiempos. Sin duda. No tanto creo que por la película en sí, sino por la actuación de Alterio y también por el tema que toca pero muy fuerte. Dicho esto, Emi, Fernando, ¿podemos hacer un acuerdo en que era argentino Héctor Alterio? Bueno, sí, pero era muy uruguayo también, ¿no? Y muy español. Sí, sin duda. Muy nacionalidades. Terminó allá sus años, ¿no? Era muy era muy de la vuelta, ¿no? De acá, del Río de la Plata, ¿no? Y muy modesto, además, en sus declaraciones, y por el tipo de cara que tenía, siempre le encajaban papeles un tanto duros, ¿no? Que él no era así, en la vida real, obviamente, y creo que le gustaba interpretar lo que él no era, porque no hay nada más interesante en el teatro, en el cine, hacer las cosas que uno no es. Pues muy aburrido en el cine hacer de uno mismo, hay que ser de otra cosa. Y Alterio lo supo hacer muy bien porque era, además de un actor, un intérprete de primera línea. Y ahora sí. Te está saludando el señor Héctor Vicente Acosta. Dice: el espacio de Palumbo ahora con imágenes de las películas que promociona me hace acordar a los noticieros que se pasaban en el cine antes de las películas. Saludos al trabajador de la luz. dice Héctor Vicente. Y Val Jardín pregunta si se habla también de series en este espacio, y menciona a dos: Pluribus, una serie estadounidense, y Adult Swim. Exacto. Sí, hablamos dos por tres de series, cierto eso. Pero bueno, cuando tenemos muchos estrenos y estamos haciendo resumen del año, y bueno, y fallece justamente este actor, claro, Don Alterio, no hay más remedio. Pero hemos hablado de series, como no, podemos hablar más adelante de series, porque puesto que Avatar se va a comer toda la pantalla, así que vamos a hablar, y tenemos que hablar también de los premios de la crítica para el próximo viernes. Y lo que pasa es que media hora sigue durando solo 30 minutos, así que muy bien. Nos encontramos el viernes que viene, Fernando. Se ve que aprobaste esto, muy bien, me pareció un final fantástico. Gracias, Emiliano. Chau, chau. Apoyo. Hasta el viernes. Equipo y a las blanquitas, un fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazo. Imagine all